Elche, Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Son las 9 en punto de la mañana. Tenemos 15 grados de temperatura en la estación meteorológica de Elche, en Radio Marca, y les damos la bienvenida al programa La Glorieta. Hoy el centro de la ciudad se ha convertido en una plaza medieval. Los más de 150 puestos del mercadillo están instalándose y la gran mayoría ya han terminado los trabajos de montaje para abrir hoy mismo, hoy jueves, y con ello dar inicio a una nueva edición del festival ya consolidado, que trae numerosas actuaciones teatrales y musicales de calidad relacionadas con el medievo y con su joya cultural, el misterio que guardamos aquí como patrimonio de la humanidad. Al ser año impar, no se va a representar la fecha y por ello se han reforzado las actuaciones en torno a ella. Del festival y de la inauguración del mercadillo, que tendrá lugar esta misma tarde, hablaremos en la segunda hora del programa La Glorieta con el director del evento y también con la concejal de cultura. Antes tendremos a las 10 de la mañana la oportunidad de disfrutar de Luz Gabás, la aclamada escritora, por el éxito que tuvo con su novela Palmeras en la nieve. Luz Gabás viene hoy a Elche para presentar su cuarta novela, El latido de la tierra, en una noche gastronómica en el restaurante La Taula, organizada por la librería Litru Magda y el Hotel Milenio. A las 9 y cuarto de la noche está convocada esa cena con Luz Gabás y nosotros hablaremos con ella, como hemos dicho, a las 10 de la mañana. Eso son las previsiones. Y en unos minutos tendremos al responsable de Eurotrack, Juan Maldonado, con quien hablaremos del 20 aniversario que cumplen sus estudios de grabación. Son algunos de los contenidos más destacados para nuestro programa La Glorieta, que tiene más temas. Un programa que comienza hoy jueves 24 de octubre en estos momentos. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y siempre comenzamos con música, con nuestras secciones de las canciones de cine. Tenemos toda una estrella errante, la que interpretó el propio Lee Marvin en La leyenda de la ciudad sin nombre, un musical que no contó con coreografía y que rompió esos moldes de los musicales clásicos. Fue la estrella errante, la leyenda de la ciudad sin nombre, un musical sin decorados, al situarla en plena montaña de Oregón para hablar sobre la fiebre del oro. Es una película memorable por sus canciones y sin duda la que interpretó el propio actor Lee Marvin, arrastrando su voz, fue un auténtico exitazo aquí en Europa. Prisoner in the place can take you dry. smoke can burn your eyes, but only people make you cry. All this paper coming from for dreams of going to which with any luck will never come true. Preciosa estrella errante del actor Lima en ese musical, la leyenda de la ciudad sin nombre, un musical que rompió esquemas. Y en la sección de clásicos de jazz escuchamos ahora a Lionel Hampton, el hombre que puso al vibráfono al ritmo de jazz. El primero en pensarlo fue el gran Louis Armstrong, pero Lionel fue el que cogió sus palillos y nos dejó piezas magníficas como esta, donde este instrumento tubular acompaña al saxo tenor, dejándonos la pura esencia del jazz. Mm-hmm. pues un auténtico clásico de jazz. Y en la sección de poesía hecha canción, escogemos el poema de Federico García Lorca, No me encontraron, en el que ya anticipó su propia muerte. Lorca, asesinado en agosto del 36 por tres militares golpistas, parece haber hablado de su muerte durante su estancia en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Escuchamos el poema de Lorca publicado en Poeta en Nueva York y cantado por Miguel Poveda. Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto. Sentieron la forma pura bajo el cri-cri de la margarita. Comprendí que me habían asesinado. Porque recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia. Abrieron los toneles y armarios. Destrozaron tres esqueletos para arrancar los dientes de oro. No me encontraron, no me encontraron, no, no, no me encontraron, no, no me encontraron, no, no, no me encontraron. Radio Marca. ¿A qué estás esperando? Ven a la Feria de San Andrés en Elche. Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia. Y en el diversión asegurada en la mejor Feria de San Andrés, aquí en Elche. Recuerda, tienes parking gratuito. Feria de San Andrés en Polideportivo El Plas, sector quinto. Tele Elche Radio Marca. 101.4. La radio de Elche. Están escuchando La Glorieta. Pues son las 9:15 y las 9:15 en punto de la mañana. Tenemos casi 16 grados de temperatura y vamos a hablar de los estudios de grabación Eurotrack de Elche, porque cumplen 20 años. Una historia que arrancó en la calle Santana allá por el año 1999 con las primeras instalaciones. Dos décadas llenas de música, danza, poesía, teatro, voces, instrumentos, sensaciones, grabaciones y otros anónimos. 20 años que han fabricado una historia, dice, increíble, y lo dicen los propios responsables de estos estudios de Eurotrack. Con nosotros se encuentra el máximo responsable del mismo, José Manuel Maldonado. Muy buenos días. Muy buenos días. Y enhorabuena. Muchas gracias. Por haber llegado a los 20 años en unos estudios que, como hemos dicho, parecen una despensa de muchas cosas. ¿Qué son los estudios de grabación de Eurotrack? Bueno, pues los estudios de grabación en Eurotrack son unas instalaciones que tenemos aquí en la ciudad de Elche desde hace ya la friolera de 20 años. Alguno más, porque bueno, es la evolución de las antiguas casas que utilizábamos para ensayar los grupos de música de aquí locales y que, bueno, al final convertimos un poco en un medio de vida, en una forma de vida a través de las grabaciones. Así comenzaron todos los estudios de grabación del mundo, esos estudios que son auténticos gigantes, multinacionales, imperios, casi imperios, como el Abbey Road, sí, o el Capitol Records. Sí, sí, bueno, la mayoría de estudios crecen a partir de una compañía de discos o de un productor, digamos, musical o técnico de sonido que se va rodeando de grupos. Y entonces, pues, como tienen la necesidad de grabar, pues se van construyendo los estudios, ¿no? Se van creando los sellos discográficos. Antiguamente, los discos producidos por el propio productor estaban hechos en el mismo estudio del productor. Pues aquí en Elche hemos tenido grandes músicos, grandes artistas. ¿Esto ha ayudado a que hayáis cumplido los 20 años? Por supuesto. Por supuesto, es decir, que nosotros somos simplemente un paso, un tránsito, un pequeño trozo de la carretera. Primero son los músicos, claro, son los músicos, todas las personas que utilizan el estudio. ¿Y qué tiene que tener alguien como usted, como para llevar a cabo este proyecto empresarial? Porque supongo que el oído es fundamental. Sí, sí. Bueno, hay que conocimientos técnicos, oído, estar un poco loco como estábamos hace 20 años. ¿Y seguís estando, no? Sí, sí, claro. Eso no hay que, porque si no, no avanzamos. Y luego, pues bueno, empatía, sobre todo, ten en cuenta que hay muchos proyectos de distinta naturaleza, distintos estilos musicales, muchas personas a lo largo de estos 20 años, miles y miles de referencias distintas. Entonces, bueno, gustarte también, claro. Pues tú tienes como un baúl de los recuerdos o un baúl de los tesoros. Sí. Que durante 20 años, ¿qué tienes guardado? Que no podemos escuchar, porque supongo que hay, bueno, estamos hablando de que ha dado artistas internacionales. Sí. Quito, el Niño de Elche, sí. El Bicho, Miranda, sí. Warning, incluso de la Operación Triunfo tuvimos a Verónica. Ahora tenemos a Alba Reche. Sí. ¿Qué tenemos en ese baúl? Cientos. En el punto de música, muchísimos. Además, muy gratificante porque, claro, estamos hablando de hace 20 años. Yo ando ya rondando los 50. ¿Joven del todo? 51, concretamente. Entonces, cuando teníamos 30 años, pues claro, había muchos grupos y mucha gente que empezaba con cosas o que ya llevaba, a lo mejor, bastantes años trabajando. Y ahora los ves y, claro, pues es impresionante, ¿no? Y es que por eso, ¿quién ha fabricado todos estos artistas? ¿La ciudad? ¿Los estudios Eurotrack? ¿Los propios artistas con su creación? ¿Qué vinculación hay? Yo creo que son los artistas. Yo durante estos días que estaba preparando todo y revisando archivos y tal, cuando me quedo un ratito pensando, pienso que son los artistas, son los héroes de esta película, porque muchísima gente no vive de esto, pero hacen una forma de vida de esto. Es decir, salen de sus turnos de trabajo, de su vida, de sus familias, y son ellos los que siguen día tras día, te llaman, quiero grabar, quiero hacer otro disco. Yo tengo clientes que llevan 4, 5, 6 discos, son artistas anónimos, anónimos entre su gente, en sus trabajos, pero luego son unos musicazos. Y luego en 20 años hemos tenido ocasión y seguimos teniendo ocasión de grabar cosas realmente interesantes. Nosotros, por ejemplo, llevamos 10 años realizando grabaciones del Mystery todos los años para archivos. Eso es un trabajo que a mí me pone los pelos de punta. Es decir, estamos colaborando a preservar y a mantener una cosa tan nuestra como es el Mystery, ¿no? Sin ningún tipo de pretensión, simplemente como archivo. Las corales, las orquestas, los temas de publicidad, los vídeos, todo eso en 20 años. Es un archivo muy interesante, muy interesante. Claro, estás grabando la voz de esta ciudad. Sí. ¿Con qué te quedas? Ya sé que el Mystery es nuestra joya, sí, universal, el buque insignia, sí, pero tenemos mucha creatividad. Bueno, aquí es que siempre es que hay muchísima tradición. Ya digo, por no cerrar en al tema de grupos de música, ¿no? Grupos de estilo, digamos, moderno, de rock o tal. El folclore, claro. El año pasado, por ejemplo, que estuvimos realizando la grabación de voces de las canzonetes del amigo y mestre Ángel Alfosea y toda la panda. Claro, eso es el patrimonio que tenemos ahí en el estudio, ¿no? Archivado. Y tantísimas otras cosas, ¿no? Ver la evolución. Es decir, hace 20 años, pues, Miguel Campello, por ejemplo, que se presentaba como un cantautor, pues, y 20 años más tarde lo ves. O cosas muy recientes, ¿no? La relación, por ejemplo, tenemos con, no sé, con cientos de artistas de aquí, ¿no? Locales, ¿no? Frasquito, Javier Baeza, no sé, Pasapogas, que es una banda con la que también he tocado, que hace mod jazz en la ciudad de Elche, la gente del blues, las versiones, yo sé. Tenemos a La Negra también, Amparo. También ha pasado por los estudios. Cuando pasan todos estos artistas, empiezan. Hay que tener ojo también a partir de oído. Tú enseguida averiguas cuando los escuchas si pueden tener un recorrido musical. Bueno, digamos que por la parte técnica nos limitamos simplemente a hacer un poco de magia, ¿no? Lo que ocurre en una sala de grabación, transformarlo en un soporte que luego se pueda reproducir. Luego está la relación personal con todos ellos, ¿no? Es lo que, por ejemplo, nos ha ayudado a organizar esta fiesta. Es decir, no ha hecho falta apretar mucho para decir, oye, queréis colaborar y queréis venir y pasar un rato, y todos. De hecho, algunos. Y yo porque lo vendrán todos. Claro. Bueno, ahora hablaremos de la fiesta, porque es hoy la fiesta, sí. Y tenemos un ramillete de artistazos. Sí. Además, ilicitanos, que esa sala de grabación de José Manuel Maldonado. ¿Qué es la sala de grabación? ¿Qué se cuece ahí? Porque claro, nosotros vemos el resultado final, pero ¿ahí se crea? Sí. Claro, nosotros creamos un espacio en las primeras instalaciones, ya te digo, era un local de ensayo que lo transformamos en estudio de grabación, ¿no? De una manera así muy bohemia, de unos tablones que cogimos de la puerta de un banco, además. Luego, años más tarde, el banco nos dijo, oye, a ver si me pagáis los tablones. ¿Y le pagasteis? Con creces, además. No, perdones. Pero en las instalaciones que estamos desde hace ya 18 años, una nave que es una antigua fábrica de calzado por la zona de Obispo Siurri. Entonces, nosotros ahí creamos un espacio muy grande, muy amplio, para que el estudio fuese un entorno muy cómodo, muy cómodo, que no tuvieses la presión, porque sabes que cuando aprietas el botón REC, el cuerpo genera una adrenalina que a veces te impide ser natural, ¿no? Entonces hemos creado un espacio muy muy amplio y para que la gente esté a gusto y poder captar lo que ocurre dentro de ese espacio, más que la rigidez de venir con algo aprendido y preguntarte la lección. Entonces, tú como técnico también tienes la responsabilidad de apretar el botón REC en el momento en que tú consideras, sí, porque puedes perderte muchas cosas. Sí, yo siempre pienso que la grabación empieza desde mucho antes de entrar al estudio, ¿no? Es decir, si la cosa está bien preparada, el estudio es sencillísimo, es muy barato, es muy fácil, es simplemente estar un ratito a gusto y nada más. Entonces, nuestro trabajo empieza un poco antes, ¿no? Cuando hablas con la persona y te cuenta qué quiere hacer, cómo lo quiere, tú ya tienes que ir dándole forma, ¿no? Más que un técnico, eres también un amigo de esas, sí, artísticas, claro, claro, y de esta ciudad, claro, porque también nos guardas en un archivo histórico, sí, de, sí, los sonidos, sí, de la, sí, ciudad. ¿Cuál es el sonido que más te gusta de la ciudad? Pues mira, el sonido que más me gusta de la ciudad es el que he tenido ocasión de grabar a veces. A mí me gusta mucho la ciudad, o sea, me gusta mucho Elche, me he enamorado de Elche. Yo no soy nacido en Elche, pero llevo 49 años viviendo aquí y me encanta. De hecho, cuando vengo de tocar de otras ciudades y entro y ya me veo las palmeras, ya me cambia todo. Y cuando no estoy aquí, la echo mucho de menos. Me gusta mucho el sonido de... Va a resultar gracioso, del campo de Elche. Hemos tenido oportunidad de grabar para algunos proyectos de audiovisual, de vídeo. Hemos tenido ocasión de grabar sonido de agua, sonido del campo, ¿no? De regando. Sí, el sonido de las acequias. A mí ese me encanta. Sí, sí. Y el sonido de los huertos de palmeras, las palmas moviéndose, todo ese sonido ambiente, a mí me gusta mucho. No solo a ti, a muchos directores, a mucha gente le inspira ese sonido del viento moviendo los árboles, cualquier árbol. José Manuel, vamos a hablar de la fiesta del 20 aniversario. Podríamos estar hablando de muchos sonidos, sí, de muchos artistas. Es hoy en la Yotja de Altavix, sí, a las 8 de la tarde. ¿Qué habéis preparado para hoy, para celebrar esos 20 años? Bueno, pues estamos preparando, ¿vale? Llevamos varios días trabajando ahí en la sala, una fiesta de cumpleaños. Entonces hemos invitado a amigos de la casa para que vengan a pasar un buen rato con las familias. Todos los que acuden ya tienen invitación. No podemos decir a la gente que nos está escuchando que pueden ir. Sí, pueden ir. Claro, la puerta abierta para el cumpleaños. Tenemos una entrada simbólica al precio de 3 euros porque la recaudación, el evento lo hemos convertido también en un evento solidario para que la recaudación vaya a AFAE, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la ciudad de Elche. De esta manera, pues también aportamos nuestro granito de arena a causas así solidarias. Pues es significativo que vaya a los enfermos de Alzheimer, porque dicen que no olvidan la música, pues, es lo único que recuerdan. Pues mira. ¿Y qué más tenéis? Entonces, esa entrada simbólica de 3 euros, sí, y un escenario habéis colocado. Hemos montado, bueno, la Yotja tiene un gran escenario, y hemos montado un escenario más pequeño donde van a ocurrir cosas, no solamente de música, sino de poesía, de teatro, algún tipo de performance, de manera de, pues, llevada por artistas y gamberros que no sé lo que me habrán preparado, pero bueno, y tenemos un total de 20 actividades, desde las 8 de la tarde hasta el cierre de la sala, que será aproximadamente a las 11 y media, 12 menos cuarto. ¿Y quién viene? ¿Va a venir el bicho? ¿Va a venir el bicho? ¿Va a venir el niño de Elche? ¿Va a venir la negra? No hemos hecho una selección, hemos ido, bueno, pues invitando amigos y muchos que no van a poder participar, pero van a estar ahí en la fiesta. Pero mira, Rebomello, en noviembre, por ejemplo, se junta para la ocasión, Golfos del Ragtime, Oscar Rotado, La Reserva, Moisés Urbán, The Jumpers Trio, Los Troopers, con su homenaje a Abba, María Moes, Torres Santo, que es cantautor gitano también, El Gato Manuel, Maracaibo Teatro, Mila Román, la compañía de teatro Mi Claudia, Frutos del Tiempo, poetas, escritores, en fin, todo eso. La esencia de la cultura de Elche, la tienes ahí. Sí, sí. También han pasado, son muchos los artistas, es verdad que no podemos hablar de ellos, pero ¿con cuál te quedas, José Manuel? porque tenemos que terminar ya la entrevista. ¿Con qué artista te quedas? Bueno, pues, todos los músicos que han pasado por tus estudios. Durante estos días pienso mucho en Ángel. Es al que más echo de menos. Se echa de menos. Sí, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, basta. La ciudad, es verdad. Tengo que decir a los oyentes que José Manuel me ha dicho, no me preguntes por Ángel, o sea, porque lloro. Algo sí. Tiene que tener Ángel, o algo sí. Tuvo que tener Ángel para dejar tan profunda huella y tanto dolor por su pérdida. Sí, bueno, y alegría ha dejado. Muchísima. Nos ha dejado un himno. El Distrito Federal. Y nos ha dejado, tú tienes algo, ¿me puedes dar algo de tu baúl, de los recuerdos de Ángel, de alguna de sus últimas canciones? Sí, él llevaba, estaba trabajando en unas canciones a guitarra y voz, y hay un tema que se llama Las Musas No Duermen, que está muy bien, que podríamos a lo mejor escucharlo. Qué bonito. Claro. Pues él nunca va a dormir, siempre no. Será nuestra inspiración, como ya lo decía en su canción, sus últimas canciones, gracias a los estudios Eurotrack, que hoy cumplen 20 años y que se han convertido ya en nuestro archivo, nuestro archivo musical y en nuestro archivo sonoro. Gracias por el trabajo y que cumpláis 20 años. A vosotros, muchísimas gracias. Les dejamos con Ángel Alfosea. La musa se puede o no esconder, en cada botella por eso hay que beber, a tragos pequeños, saboreando los sueños que marchan para no volver. Las buenas noticias hay que hacerlas correr, porque las malas ya nacieron con pies, y corren como alma que lleva el diablo a rebajas en el Corre Inglés. Un día menos, siempre es un día más, solo se trata de sumar o restar, y si eres valiente y aprietas los dientes, intenta multiplicar. Y es que cuesta lo mismo llorar que reír, pero hay un abismo entre contigo y sin ti, y en un segundo encuentro mi rumbo a tu lado si me das a elegir. Llevo tu sonrisa grabada en mi mente, tengo tu mirada clavada en mi frente, desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Llevo tu sonrisa grabada en mi mente, tengo tu mirada clavada en mi frente, desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Hay días que prefieres sentarte a esperar, que llegue la noche sin comer ni cenar, y pedirle a la luna que te aclare las dudas, porque el sol no supo contestar. En esta vida te dan un papel, si ya es cosa tuya lo que hagas con él, sea actor de revista o protagonista en lo alto del cartel. Llevo tu sonrisa grabada en mi mente, tengo tu mirada grabada en mi frente, desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Llevo tu sonrisa grabada en mi mente, tengo tu mirada grabada en mi frente, desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Pues un auténtico tesoro el que nos ha dejado los estudios Eurotrack, que hoy cumplen 20 años. Una de las últimas canciones que compuso Ángel Alfosea. Y en la música, en la sección otoñal para este día, hay una melodía que se compuso por la Romance Jazz y dedicada a las hojas de otoño. Thank you. 101.4 FM, Radio Marca. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad y precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Si te dicen que ese coche es como un golf. Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes. Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Su concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando aquí en el programa La Glorieta y en estos momentos tenemos al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madelch, Bernardo Sánchez. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Rosmar. Lo tenemos aquí en los estudios de Tele-Elche Radio Marca porque este mismo domingo ustedes van a realizar una jornada, una nueva jornada de convivencia vecinal. En esta ocasión será en Valverde. ¿Para qué sirven estas jornadas de convivencia? Bueno, pues sirven fundamentalmente para tres cosas. Lo primero, convivencia entre las asociaciones vecinales, entre los vecinos y vecinas, para que se conozcan mutuamente, para que vean lo que hacen en otros sitios, intentar replicar aquellas cosas o actividades que funcionan bien, interrelación entre ellas. Segundo, lo utilizamos también como espacio de reivindicación con nuestra Asamblea Abierta Ciudadana, en la cual tratamos temas de interés municipal que pueden tener algo de controversia y que entendemos que la gente quiere que la federación se posicione en un sentido y en otro. Y luego, el objetivo lúdico, pues tener un día especial, informal, intercambiar impresiones e intentar también que la gente de Elche, los ciudadanos y ciudadanas, conozcan qué asociaciones vecinales tienen en sus barrios y en sus pedanías. Pues el Día del Vecino es así de importante porque el analizar los temas polémicos municipales y las preocupaciones de los vecinos de la ciudad es mejorar el municipio, Bernardo. En estos momentos, ¿cuáles son las preocupaciones? Están un poco alejadas de la gestión municipal porque veo aquí que, por ejemplo, la proliferación de salas de juego es un tema que preocupa mucho a los a las familias. Sí, vamos a tratar ese tema, entre otros, porque además está de actualidad, porque creo que no que se está empezando a tratar en el movimiento vecinal en general. A nivel autonómico ya están haciendo algunos movimientos en este sentido, ya están pidiendo algunas cositas a la Generalitat y nosotros aquí en Elche también nos queremos sumar a esta reivindicación. Bueno, si la gente de la Asamblea lo cree conveniente, ver cuál es el posicionamiento que vamos a adoptar sobre esta proliferación de salas de juego en los barrios, en muchas esquinas, en las cuales pensamos que de alguna manera hay que intentar limitar o regular un poco más desde el ámbito municipal de lo que se está haciendo. O sea, no hay control, las salas de juego cada vez se abren más cerca de las zonas escolares. Sí. Entendemos que no hay ningún límite, si es un local disponible y consigue su licencia de apertura correctamente. Estamos viendo de que ya no se mira ningún filtro más, no se mira si hay un colegio cerca, si hay un instituto, si hay un centro sensible, porque todos sabemos que en estos lugares, en estas salas de juego, que es un negocio ilícito, pero está creando otros problemas implícitos, como puede ser el fomento de ciertos problemas de ludopatía, y sobre todo en gente muy joven. Estamos viendo gente muy joven que está entrando en estas salas, que en algunas edades muy tempranas está entrando en estas circulares que pensamos que no son buenas a esas edades tan tempranas. ¿Y esta jornada entonces por qué se ha hecho en Valverde y no en algún lugar de la ciudad? Porque las pedanías... Las pedanías son muy importantes, le queremos dar la misma importancia que los barrios. Entonces nosotros, de manera ya tradicional, solemos hacer el Día del BI en un barrio o en una pedanía. O sea, el año pasado tocó barrio, que fue Palmerales, y este año ha tocado una pedanía. como la Asociación de Valverde estuvo muy interesada cuando sacamos un poco el concurso, entre comillas, a ver dónde lo hacíamos, pues la gente de la Asociación de Valverde estuvo muy muy interesada, presentó un proyecto interesante y bueno, pues ahí hemos apostado, en este caso, por la pedanía de Valverde. Además de la proliferación de salas de juego, también ustedes quieren someter a los vecinos que vayan a esa jornada el debate del auditorio provincial. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, ¿ha habido algún pronunciamiento sobre si conviene o no un auditorio o un palacio de congresos, o si conviene o no ubicarlo en el solar de Jaicón, en Carrús? Sí. Nosotros, ante esta diatriba, ante este dilema entre un sitio concreto y otro concreto, ¿vale? Nos hemos posicionado en el sentido de que pensamos que sería más idóneo hacerlo en Carrús, hacerlo en el solar de Highton, porque el barrio lo merece, porque el barrio lo necesita y porque creemos que puede ser un impulso en un barrio que volvemos a oír en las noticias, que bueno, estadísticamente, según Hacienda, pues es, no sé si el más pobre, pero de los más pobres de España. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos apostado por Carrús. En cualquier caso, vamos a someterlo a asamblea para ver si esa opinión es compartida por parte de todas las asociaciones vecinales y de los vecinos y vecinas en general. Y si sale otra propuesta alternativa o se refuerza la de Carrús, pues ese será el posicionamiento oficial que al final adoptaremos como federación vecinal. O sea, en esta jornada de convivencia hay asamblea abierta, una asamblea que tendrá lugar a las 12 del mediodía. A las 12 aproximadamente. Esto significa que ustedes ya habrán hecho la previsión de cuántas personas van a acudir a esta jornada, a este día del BI. Sí, estamos en ello. Aún tenemos que cerrar algunas confirmaciones. Hay asociaciones que aún no nos han dicho el número completo, pero estamos hablando alrededor de unas 400 personas aproximadamente confirmadas. Esperamos romper la barrera de los 450 que fueron los asistentes en Palmerales y Las Vallas, y a ver si este año, si el tiempo acompaña, podemos congregar a más personas y cada año ir sumando más vecinos y vecinas que compartan con nosotros este día. ¿Someterán entonces la votación la ubicación del auditorio del Palacio de Congresos? Sí, lo vamos a someter. ¿Y someterá a votación algún otro tema? Sí, tenemos bastantes temas. Normalmente no podemos tratarlos todos por tiempo, porque siempre algún tema pues se alarga y la gente le gusta participar, aunque al principio cuesta romper el hielo, pero luego la gente se anima y participa mucho. Y aparte de los que has comentado, tenemos también el tema de la garantía de las pensiones, ¿vale? ¿Cómo garantizamos las pensiones, ahora que está también tanto en la actualidad, de cómo hay que garantizarlas, si con impuestos, si subieron las cotizaciones? En fin, vamos a someterlo también a la consideración. Y luego también hay otros temas, como por ejemplo, más genéricos, no tanto municipales, como es libertad de expresión o limitación de algunas opiniones o de algunas manifestaciones, al hilo de, por ejemplo, lo que pasó con el monologuista este, que al final se tuvo que cancelar la actuación. Vamos un poco a someter a consideración este tipo de temas. Y luego otros que siempre surgen, el transporte de pedanías, los presupuestos participativos, que también queremos darle un nuevo enfoque. Y bueno, hasta 15 o 20 temas tenemos ahí en el candelero para ir sacando. Y el incremento de las ordenanzas de los precios, impuestos y tasas públicas que se aprobó en el pleno extraordinario, ¿también lo van a someter ustedes? ¿Van a tener alguna opinión? Pues mira, ese no. Precisamente ese no lo tenemos en agenda porque tampoco nos lo ha pedido nadie en concreto. Bueno, nosotros en ese tema tampoco hemos dicho nada porque entendemos que es una actualización al IPC, si no me equivoco, del 1,5, que es la subida del IPC. Bueno, entiendo que si hay una subida del IPC, si el ayuntamiento no actualiza las tasas, estará perdiendo. Seguramente podría que sí. Como no tenemos más tiempo, sí que me interesa saber qué nuevo enfoque quieren darles ustedes a los presupuestos participativos. Bueno, nosotros queremos tener un papel mucho más protagonista de lo que hemos tenido en los últimos ejercicios. Los presupuestos participativos son positivos, están funcionando relativamente bien, pero queremos tener un papel más importante en la decisión, en el consenso de las propuestas y luego también a la hora de emitir algunas propuestas que entendemos que son consensuadas porque somos organizaciones, no somos personas individuales y al final las propuestas que llegan de la asociación han tenido el mismo tratamiento que el de cualquier persona individual. Entonces ahí sí que queremos pedirle al ayuntamiento que nos dé algún tipo de papel o algún tipo de protagonismo en el cual participemos mucho más y no solo meramente acudiendo a los actos. Pues muchísimas gracias, Bernardo Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinos de Madrid, por explicarnos qué van a hacer ustedes en Valverde, en el centro social, supongo que de esa ciudadanía. Sí, centro social y alrededores, todo lo que es el complejo de... Sí, porque si acuden 400 personas... Claro, claro, fundamentalmente lo hacemos fuera, en el parque anexo, en la explanada que hay junto al centro social. Por las actividades que han organizado para esa jornada de convivencia y por esa asamblea abierta en la que abordarán temas que les preocupa a todos. Muchas gracias. A ti, un placer. 101.4 Tele-Elche, Radio Marca. Ve preparándote, porque este fin de semana jugarás a cientos de videojuegos, conocerás a tus youtubers favoritos, irás a torneos, talleres, y cuando caigas rendido, aún te quedará tiempo para leer miles de cómics. Porque este fin de semana, en Video Game Comics, el gran salón de videojuegos, cómics, cine y series. Video Game Comics, el gran salón de todo lo que te gusta, el 26 y 27 de octubre, en IFA. Piensas dos veces antes de entrar en la casa del terror de la Chuk, en su jardín con lápidas y dientes, o en sus masillos llenos de trampas y sustos. Del 1 de octubre al 2 de noviembre, ven la Chuk y pasa miedo, mucho miedo. Todos los horarios empiezan al Chuk.com. Asústate, al estilo Elche. Tras el éxito de Ferroque y la llave en Fira Hogar y la Fireta del Chandels, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroque y la llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de chimeneas. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Material Escano, todo para la construcción, reformas y mejoras, Material Escano, aislamiento térmico acústico, Material Escano, para impermeabilizar, Material Escano, Material Escano, imprescindibles para construir, en carretera La Hoya, en el 965-45-79-77 y en materialescano.com. Vincent Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Vincent Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Vincent Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43, y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales no lo dudes. Tu botellita de Moët, menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. 101.4 la radio de Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 50 minutos de la mañana, faltan 10 minutos para llegar a las 10 en punto. Y aquí, en el programa La Glorieta, seguimos avanzando. Vamos a hablar de la medicina ortopédica, porque especialistas en este ámbito de todo el mundo se han dado cita en estos momentos en el 41 Congreso Internacional SEMOIN de la Sociedad Española de Medicina Ortopédica y Manual. Para hablar de este congreso, tenemos al otro lado de la línea telefónica a a la responsable del servicio de rehabilitación del Hospital Universitario del Vinalopó y presidenta del comité organizador del Congreso, Victoria Sotos. Muy buenos días, Victoria. Buenos días. He dicho que el Congreso ha empezado hoy, ¿es verdad? Bueno, en realidad el Congreso empieza esta tarde. Esta tarde, bien. Entonces todavía tenemos tiempo para hablar de cómo, por eso no la cogemos tan ocupada, Victoria, pero supongo que estará preparando el Congreso. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? Bueno, de hecho, estamos en este momento en la Asamblea Internacional, la Asamblea Anual, que celebra la Federación Internacional de Medicina Manual, que también ha sido acogida aquí en Elche, aprovechando el marco del Congreso. Es una asamblea que se realiza, como dice su nombre, una vez al año con todos los países del mundo que están asociados a esta federación y en el que tratamos pues todos los asuntos relacionados con la medicina manual y sus avances a lo largo del año en los diferentes países, pues con las diferentes normas regulatorias de cada uno de ellos, etcétera. ¿Qué es la medicina manual? Es una muy buena pregunta. En el fondo, la medicina manual es una medicina que se aplica fundamentalmente para el diagnóstico y el tratamiento de esos dolores del sistema musculoesquelético, pues lo que todos decimos, ¿no? Los dolores, los huesos, para poder diagnosticar esos dolores que no tienen una causa clara anatómicamente hablando. No es que hay una fractura, no es que hay una hernia o no es que hay un tumor, sino que es un dolor, pues un dolor de espalda o un dolor de codo, que aparentemente es eso que frustra bastante a nuestros pacientes, que dicen, aquí usted no tiene nada, porque no ha salido nada de ninguna prueba. Pero que la persona sabe perfectamente que está sufriendo de ese problema. Esto normalmente, más que una lesión, es una disfunción, y lo que pretende la medicina manual, la medicina ortopédica, es diagnosticar esa disfunción y darle un tratamiento con otras cosas. Es un tratamiento no solo con medicamentos, sino también con ciertas técnicas que nosotros utilizamos de forma manual. Pero las técnicas para diagnosticar cualquier lesión han avanzado y gracias a las nuevas tecnologías tenemos diagnósticos más precisos. ¿Por qué reivindican ustedes una medicina manual? ¿Es que ustedes pueden llegar donde no llega la precisión, la tecnología? Efectivamente. Muchas veces el poder encontrar un segmento en una columna que no está funcionando como debería funcionar es muy difícil de encontrar con ningún tipo de pruebas de la tecnología que disponemos en este momento. Entonces, pues con diferentes test, con una palpación muy específica, muy orientada, podemos encontrar ese segmento de la columna que no está funcionando como debería, que no está haciendo bien su función, e intentar restaurar aquellas cosas para su función. La coordinación es muy importante, por eso muchos de los interesados en la medicina ortopédica somos médicos rehabilitadores. Viene a continuación todo un proceso de rehabilitación, de prevención, etcétera. Y bueno, pues, normalmente los especialistas que nos dedicamos a eso, como he dicho, somos muchos rehabilitadores, pero también traumatólogos, somatólogos, médicos generales, médicos del deporte. Es curioso porque tendrán un problema, porque los pacientes estamos acostumbrados a que cuando nos duele algo de la columna o cualquier cosa, queremos que nos hagan radiografías, ¿no? Porque no nos fiamos de que el médico, claro, cuando vamos al médico y nos dicen no tiene usted nada o tiene una contractura, piensas que la radiografía podría ayudarte. Y usted me está contando... Y cómo no la resonancia, que es la... Bueno, eso aún más, pero... ¿nosotros estamos entonces mal acostumbrados? Quizás esa no sería la palabra, pero sí que es verdad que hemos sobrevalorado la información que nos puede dar, por ejemplo, una radiografía o una resonancia. Eso no significa que nosotros no las utilicemos también, ¿no? O no hay que confundir, no las hacemos solo con las manos. Nosotros como médicos hacemos todo aquello que necesitamos para hacer un diagnóstico. En algunas ocasiones tenemos un diagnóstico cuando tiene usted una ciática por una hernia de discal, que en ese momento precisa una cirugía, por decir algo, y en otros momentos llegaremos al diagnóstico de que cuando no tenemos ninguna otra o ningún otro signo de alarma que llevamos en medicina, que nos haga sospechar, pues que puede haber, ¿qué te diré yo?, un tumor vertebral. Entonces es cuando entra en juego todos estos conocimientos y habilidades adicionales que nosotros tenemos para poder llegar un poquito más lejos. Ahora está, bueno, podríamos hablar de muchas patologías, pero la columna vertebral en estos momentos, ¿cuál es la patología más frecuente que tratan ustedes? ¿Las hernias discales? No, las hernias discales al principio, también ahí tendríamos para hablar mucho rato sobre esto. Las hernias discales como tal, muchas veces ni siquiera dan un síntoma, que son las que tienen hernias discales y no tienen ningún síntoma, entonces no hay que llamar. No se puede decir que el tratamiento de la hernia discal es dos puntos. Cada hernia discal da unos síntomas y en función de los síntomas que están dando esa hernia discal va a tener un tratamiento. En algunas ocasiones va a ser la cirugía, en otras ocasiones va a ser fortalecer la musculatura de la espalda y en otras ocasiones puede ser una manipulación vertebral como los que aplicamos. Va a depender mucho de cada paciente, de su sintomatología y tanto podríamos generalizar mucho pues para decir cervicalgias, lumbalgias, cualquier afectación de la columna vertebral que pues no sea, como hemos comentado antes, una patología grave, una patología severa. Y el tratamiento para mejorar, no para curar, sino para mejorar, ¿es realmente importante la acudir a un fisioterapeuta para que te alivien los dolores? A ver, yo siempre insisto, y esto siempre es una fuente de polémica, que lo primero que tenemos que tener es un buen diagnóstico. Es decir, tratar el síntoma está bien, pero siempre y cuando tengamos el diagnóstico de qué es lo que está ocasionando el síntoma. Y eso es lo que a veces falta. Es decir, si yo tengo una lumbalgia y veo que tengo una contractura y voy y me quita la contractura, perfecto. Pero tenemos que saber que solo hay una contractura. Claro, porque si hay otra cosa más, lo puede agravar. Hay que hacer un diagnóstico. Para mí, fundamentalmente, como médico, siempre lo que me preocupa delante de un problema de salud es que hagamos un diagnóstico. También se ha puesto muy de moda nos aconsejan a veces ir a hacer pilates. ¿Esto es beneficioso? A ver, para todos los que nos dedicamos a la patología del aparato locomotor, sabemos que el ejercicio es beneficioso. Y luego, dentro del ejercicio, para la columna vertebral siempre tenemos que pensar mucho en aquellos ejercicios que nos van a trabajar toda la musculatura que hace la postura, es decir, esa musculatura que tenemos en la espalda, que cuidamos muy poquito y que cuando hacemos vida sedentaria se va atrofiando progresivamente. Y en ese sentido, pues el pilates es un buen ejercicio porque trabaja toda la musculatura que llamamos profunda, la que es la responsable de mantener la postura. También, por ejemplo, el yoga es otro de los deportes, de alguna manera, que trabaja todas las musculaturas de posición, de postura. Y muchas veces nos sorprendemos cuando vamos a una clase porque mucha gente piensa que eso no es deporte ni es ejercicio y se ven con unas objetos terribles. ¿Por qué? Pues porque se está utilizando precisamente esa musculatura que poquito a poco nos estaría sedentaria y vamos atrofiando. Pues para terminar, Victoria Sotos, como responsable del servicio de rehabilitación del hospital universitario del Vinalopó, que nos aconseja para cuidar ese aparato locomotor que llevamos toda la vida y que nuestra columna vertebral. Pues lamentablemente los médicos somos un poquito aburridos y nos repetimos mucho. Entonces siempre hablamos de los famosos hábitos de vida saludables. Evidentemente el sobrepeso es nuestro gran enemigo en el aparato locomotor, tanto para la columna, para las rodillas, para los pies, tobillos, todo lo que hace la carga. Y por supuesto la práctica regular de ejercicio físico, un ejercicio físico moderado, adecuado a nuestra edad, adecuado a nuestra condición física. Pues muchísimas gracias, Victoria Sotos. Gracias a vosotros. Un saludo. TV Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, huésped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año, te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. Con Cable Wolf Fibra, más ahorro en tus manos. ¿Quieres un 25% de descuento durante 12 meses? Hecho. ¿Quieres la mejor conexión? Hecho. Ven a las oficinas Cable Wolf e infórmate bien. La mejor conexión a internet con fibra, telefonía fija y móvil, televisión, servicio personalizado y todo lo que necesitas para tu conexión. Cable Wolf Fibra. realiza tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercado Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercado de San Josep. Abiertos desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¡Pero hombre! ¡No te he visto! ¡Lo siento! ¡Vaya lío ahora! ¡El seguro, el taller y quedarme sin coche! ¡Llévalo del amo! ¡Me suena! ¡El amo en Polígono Carrus! ¡Pero lo tengo que dejar mucho tiempo! ¡No! ¡Ahora le hacen unas fotos y te lo llevas! ¡Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido! ¡Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV! ¡Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro! ¡Anda! ¡Vamos a tomar un café y rellenamos el parque! ¡Que te invito! ¡Bien, bueno! ¡Talleres del Amo! ¡Tu taller desabollador! ¡En talleresdelamo.es! 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Lo hemos dicho al principio del programa La Glorieta. La escritora española Luz Gabás, quien alcanzó la fama por su novela Palmeras en la nieve, que se llevó al cine con gran éxito, vendrá hoy a Elche para presentar su cuarta novela, El latido de la tierra, que aborda como una generación, la de la escritora, ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin abandonar sus raíces, la España rural. Ella vive en el Valle de Benasque, que envidia municipio de la que fue alcaldesa, y en las montañas de los Pirineos es el lugar donde ha escrito El latido de la tierra, que viene a recoger ese movimiento nuevo de volver a reconectar con nuestras propias raíces, la tierra. Muy buenos días, Luz Gabás. Todo un honor tenerla en el programa La Glorieta. Muchas gracias, buenos días. Me encantada de estar contigo este ratito. No sé si está viniendo para Elche. Estoy en Madrid terminando unas cuestiones y ya cojo el tren y bajo para abajo. Pues bien, nos gustaría hablar de su novela, porque viene a presentarla esta noche en una cena gastronómica. ¿Por qué ha elegido para esta cuarta novela el tema de la España vaciada, de los pueblos rurales? Lo cierto es que cuando empecé a diseñar la novela, no pensaba tanto en la España despoblada, sino en el alma despoblada. En realidad, toda la novela es como una alegoría de eso, de la pérdida de ilusión, ¿no? De cuando el alma queda triste. Tenía que suceder en un entorno rural porque al hablar de mi generación, como has introducido, al ser una novela generacional, hice un listado de para mí las características de mi generación en el entorno en que yo he crecido, y una de ellas, desde luego, era el hecho de que yo siempre he estado vinculada al mundo rural. Por eso la acción tenía que suceder allí. Pero en esta novela, ¿usted quiere idealizar ese mundo rural? Nunca, yo creo que no lo he idealizado nunca, o si lo he hecho, lo he idealizado más de joven que ahora con el paso de los años. ¿Qué sucede? Ese mundo rural que yo conocí ya ha desaparecido, se ha muerto y es irrecuperable. Entonces, lo siguiente es darse cuenta de que todo lo que tenga que ver ahora con el mundo rural va a ser algo nuevo y completamente diferente a lo que fue. Eso por un lado. Y por otro lado, no tiene sentido la idealización, porque yo soy muy consciente de que la vida en el entorno rural ha sido tremendamente dura. A mí no me extraña que en los años 60 muchas personas decidieran marcharse de los pueblos en busca de una vida mejor en poblaciones más grandes, que empezaban a ser lugares modernos, ¿no? La industrialización, había puestos de trabajo y la vida que podían llevar era muchísimo más cómoda que la de los pueblos. Eso no me explico. Por eso no idealizo, porque sé cómo vivieron mis antepasados. A diferencia de las anteriores novelas, esta no es histórica, es policiaca. ¿Por qué ha elegido este género? Depende, cada novela depende del tema que trato. Empiezo a hacer pruebas cuando ya me siento a escribir, cuando ya la tengo muy pensada, la tengo muy visualizada. Y entonces, en estas pruebas, elijo el género. Aquí hay muy poquito de historia, hay unas pinceladas de la historia reciente, hay saltos en el tiempo, pero es el pasado reciente. Entonces me di cuenta cuando hacía estas pruebas que quería crear la misma angustia, incertidumbre que vive la protagonista lo quería llevar al terreno textual. Entonces pensé que me funcionaba muy bien las estrategias de la novela policíaca, porque así podía tener un misterio que resolver, una subteniente de la Guardia Civil que va sacando los fantasmas del interior de los personajes. Y la verdad es que sí que me funcionaba, porque además también la novela policíaca tiene este punto de crítica social que también aparece en El latido de la tierra. Y por eso elegí este género. ¿La protagonista es usted? ¿Tiene algunos tiene pinceladas biográficas? Pero no solo la protagonista, quiero decir, todos los personajes que salen tienen parte de mí, porque yo los he creado y los comprendo. Comparto cosas con Alida, claro, pero somos diferentes. Ella, yo creo que es un poquito más cerrada que yo. He salido más sociable, digamos. Menos mal. No, pero claro, sí que comparto el conocimiento de esa herencia que ella arrastra sobre sus hombros, ¿no? Y ese deseo de no perder la ilusión, como decía antes. Entonces, claro que comparto muchas cosas con ella, pero las cosas que suceden en la novela, algunas están inspiradas en situaciones que he vivido en mi pasado, pero también otras son escuchadas, comentadas y compartidas con personas de mi entorno, con amigos, con seres cercanos. Todos los personajes surgen al fin y al cabo del interior del autor y las experiencias que hemos tenido al relacionarnos con otras personas. Yo, por ejemplo, también me siento muy identificada con Dahmer. Bueno, tendremos que leer la novela. Luz, usted ha dicho que la crítica social no la deja. Es que con este relato pretende hacer, es una llamada para evitar que los pueblos se abandonen, los pueblos rurales, la España rural. No pretendía ser reivindicativa en ese sentido, pero quizás sí en el hecho de tratar el mundo rural con la normalidad que merece. Yo muchas veces me he quejado porque la proyección o la forma de reflejar a las personas que vivimos en el entorno rural en literatura o en cine, a mí me sorprende, porque proviene de una visión del mundo rural que desde luego no se ajusta con la realidad, es mi opinión. Entonces yo creo que además la reivindicación tiene más que ver con el discurso, no tenemos que cambiar el discurso. Es decir, el mundo rural es igual que el urbano. Evidentemente la vida diaria no es la misma, lo que ves no es lo mismo, pero las personas que vivimos hoy en día en el entorno rural, pues es que yo no me veo tan diferente de las personas con las que trabajo cuando vengo a la ciudad. Tenemos las mismas inquietudes, como dice María Sánchez en su obra Tierra de Mujeres, digamos, está lleno de personas que hacen un montón de cosas, que lee, que va al cine, que va a comprar, que trabaja, que va a actividades, que van a extraescolares, a los niños. Es así. Yo creo que el discurso tiene que ser otro y comprender que somos todos los mismos ciudadanos, exactamente iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Lo entendemos perfectamente, porque usted viene a una ciudad, no sé si le habrán explicado, bueno, aparte del Palmeral y el Misterio, que son joyas de la humanidad, es una ciudad con muchas pedanías, en un entorno rural muy fuerte, pero el entorno rural, las pedanías tienen muchas carencias. Claro. Pero es porque el foco en las últimas décadas ha estado en los núcleos urbanos. Esto es cierto, pero por otro lado... Esa es la crítica social, ¿no?, que usted reclama. Claro, esa es una. La otra crítica social es que algo sucede en la novela que nos hace pensar que el sistema muchas veces va por detrás de las inquietudes de las personas. Quiere decir, hay un grupo de repobladores, no desvelo nada, no voy a hacer ningún spoiler, pero hay un grupo de repobladores rurales que llegan con una actitud muy romántica y cargados de ilusión a dar vida a un pueblo expropiado, y se dan de bruces también con el sistema y con la administración. Bien, dicho esto, yo es evidente que no se puede tener los mismos servicios en todos los sitios, no puedes tener un hospital en cada pueblo, eso está claro. Pero si empezamos por una punta, pues comunicaciones por carretera y comunicaciones, sobre todo internet, redes sociales, autopistas de información, eso es un comienzo y un cambio de actitud, que la gente realmente le se irá a la causa y ya no se asocia la vida en los pueblos rurales como un fracaso, ¿no? Antes esto se veía así, el que volvía al pueblo de la ciudad era un fracasado. Esto ya ha cambiado afortunadamente. Una vez que haya más personas que realmente se establezcan allí, podemos hablar de mejoras de servicios. Pues usted también viene a una ciudad donde la música la llevamos en las venas, de mucha tradición musical, y yo sé que en su novela, de una forma muy original, se ha dado nombre a cada capítulo cogiendo canciones. Ha puesto banda sonora a su novela, sensacional, original. ¿Cuál es la banda sonora de El latido de la tierra? Es una banda sonora muy pensada porque, claro, tenía que resumir las últimas décadas. Es difícil elegir porque hay muchísima música, pero que yo elegí canciones que para mí sí que representan esta transición, ¿no? Desde pongamos los años 70 a la actualidad, refleja esa banda sonora, la tensión de toda la novela, esa tensión entre pasado y presente. Cada capítulo tiene que ver con lo que sucede en el capítulo, con las personas que aparecen en el capítulo y también con el estado de ánimo que yo quiero que genere esa música en el capítulo. Hay temas resistentes, empieza con los rolling, pues tenemos algo de gimnasia, está lo suave, está asfalto, está disfrazol, está... Bueno, y a medida que evoluciona la novela, se van incorporando, como digo, grupos más actuales, grupos españoles, sí, es toda una banda sonora, yo creo que de mi generación. ¿Y por lo que veo, se ha quedado con el rock? Es que a mí me ha gustado mucho el rock, y además el rock, curiosamente, esto lo explica Sergio, sobre todo el heavy metal, en los temas de Jesús Molino, en su ensayo, La España Vacía. Él dice que el heavy metal dio un sentido de identidad a los hijos de aquellos que dejaron los pueblos para trabajar en las ciudades y fundaron o empezaron a vivir en grandes ciudades, en los barrios y en las poblaciones industriales, pues eran los de fuera, ¿no? Llegaban de fuera de los pueblos. Y precisamente a todos estos nos gustó mucho siempre el heavy metal. Y como dicen los heavy, una vez que te gusta para siempre. Y eso es cierto. Pues la oigo explicar perfectamente esta novela, La latido de la tierra, y es como si la hubiera escrito, fíjese, ha elegido el género policíaco, ha elegido las canciones, el rock, el heavy metal. Esto lo ha escrito para llevarla al cine, es un guión cinematográfico como se ha llevado Palmeras en la nieve. Yo no pienso en eso al escribir, resulta difícil, es una novela, son muchas horas, es un proyecto largo, bastante faena, como se dice en mi tierra, no, bastante faena me da diseñar todo y ser capaz de traducir esa película que yo veo en mi mente, traducir la palabra como para pensar en hacer un guión. Yo creo que esto ya es el trabajo de guionistas, de profesionales del cine, que si hacen una película de cualquier relato son capaces, porque ellos son los profesionales. Yo sinceramente no pienso en eso. Ahora bien, si un director, un guionista, una directora, una guionista, se enamoran de la historia y quieren hacerlo, pues seguro que nos entenderemos. Pero no es mi trabajo, digamos, esto ya no depende de mí. Se lo ha puesto muy fácil a los directores de cine, para que Palmeras en la nieve fue un éxito, le gustó, fue un éxito de película, lo es. Pero a usted, concretamente como escritora, ¿le gustó cómo trataron su historia? Claro que sí, yo disfruté mucho de todo el proceso. Solo recuerdo cuando vi el trailer, que es el botón que te muestran para que veas el tono, la textura, cómo va a ser la película. Y me emocioné porque ya vi que el director lo había entendido. Aparte, yo soy una persona que a ver, he visto mucho cine, estoy al día con cuestiones culturales y sé que son dos lenguajes diferentes. Yo ya sabía que no iba a salir todo lo de la novela, la película es una interpretación que hace el director de una novela, y la verdad es que creo que el sentimiento que se aprecia, el mimo, el trabajazo que hizo y el cariño con el que trató la novela, eso se percibe, es de la esencia de Palmeras, y sobre todo, por no extenderme más, yo creo que consiguió, y ahí eso demuestra la inteligencia tanto del director como de la productora y del guionista, por supuesto. Lo que consiguió fue que mucha gente joven que no tenía ni idea del tema de la vida fue al cine y conoció la historia. Y iban al cine por lo que fuera. Unos por ver a Mario Casas, otros porque conocían la historia o les sonaba, otros porque habían leído la novela. Pero la gente joven fue y conoció una historia que se estaba olvidando. Y esto para mí es un gran mérito. La novela y la película se complementaron perfectamente. Sí, porque llega a todos los públicos, Luz. Pero usted tiene algo que también da mucha fuerza a sus historias, y es el amor en el latido de la tierra, la historia de amor. Por supuesto, por supuesto. Yo cuando planteo una historia siempre pienso cómo me gustaría que me la contase a mí, que soy una gran lectora y que la necesito tantísimo leyendo. Tendría que hacer una historia. Es una novela muy, muy, muy romántica, pero romántica por la historia del amor, pero también romántica porque otra vez el tema de tanto me interesa, que es el romanticismo, ¿no? Pero el romanticismo decimonónico, la lucha del individuo contra la sociedad, el deseo de retornar a la naturaleza, todas estas cosas que estudiábamos, ¿verdad?, cuando estudiábamos el romanticismo y más. Entonces, yo creo que seguiré siempre por ahí, porque no he terminado de exprimir todo lo que estudio sobre el romanticismo y, desde luego, la idea del amor un poco como salvación. Esto, bueno, no es nuevo, lo decimos todos, muchos escritores, hombres, mujeres, que están viviendo, siempre se nos ocurren historias de amor, ¿no? Sí, siempre. Pues hay que recordar que Luz Gabás viene hoy a Elche a las 9:15 de la noche, estará en el restaurante La Caula con los lectores para compartir una velada gastronómica. ¿Le han contado cómo va a ser? ¿Se lo han contado? Sí, más o menos, sí. Claro que sí, me parece una idea muy original. Todas estas iniciativas, es que me encantan los libreros, porque la verdad es que son seres muy románticos, trabajan muchísimo y hacen mucho por la cultura. Son supervivientes en el mundo que vivimos, de grandes centros comerciales, ahí están ellos. Y ellas ocurriendo, pensando cómo poder acercar la literatura, ¿no?, día tras día. Me parece una idea muy bonita, la verdad. Esta noche, esta noche gastronómico literaria, además, como la ha titulado, cena con sabor a un mundo desaparecido. Bueno, conseguiremos darle un tono positivo a este mensaje. Y sobre todo romántico. Yo le agradezco mucho, le voy a hacer un regalo, porque no tengo rock ni tengo heavy metal preparado en el medidas musical de hoy, pero hoy era el cumpleaños de Gilbert Bécaud. Es un cantante francés de la época dorada, de esa canción francesa de Edith Piaf, de Jacques Brel, de Charles Aznavour. Pues le voy a regalar uno de sus temas. ¿Qué le parece? Pues muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida. Todos los regalos siempre son bien recibidos, porque demuestran la generosidad de quien nos entrega. Pues un regalo para la escritora Luz Gabás, que viene hoy a Elche, presenta su cuarta novela, La vida de la tierra, y un regalo para nuestros oyentes y telespectadores de Teleelche en Radio Marca. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Ce que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, c'est lui. Pourquoi? Pour qui? Et ce matin, qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui? Pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, toi qui soyez gentil, mais savez bien 1.4 Tele-Elx Radio Marca. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ve preparándote, porque este fin de semana jugarás a cientos de videojuegos, conocerás a tus youtubers favoritos, irás a torneos, talleres, y cuando caigas rendido, aún te quedará tiempo para leer miles de cómics. Porque este fin de semana, en Video Game Comics, el gran salón de videojuegos, cómics, cine y series. Video Game Comics, el gran salón de todo lo que te gusta, el 26 y 27 de octubre, en IFA. Este domingo, a las 5:30 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, vive un partido en directo USK Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianela, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Ferretería Industrial Carrús, Vales Águila, Autosuspensión Eduardo, Holiday Inn Elche, Talleres Hermanos Brie, Taperías Franja Verde, Mármoles, Formas y Diseño, Restaurante Martino, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Restaurante Catona, Novo Center, Vapor Azul, Quiles, Eslava 43, M. Solers, El Hogar del Profesional, Leroy Merlin Elche, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 5:30, Huesca Elche, El Marcador. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las 10 y 24 minutos y ya está Marga García en los estudios de Tele-Elche en Radio Marca para iniciar esa ronda informativa. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Tenemos festival, ¿no? Tenemos festival medieval, arranca esta tarde a partir de las 7:30, que será esa inauguración de una de las actividades que siempre causa, bueno, más atracción a los visitantes y también a los ilicitanos. Estará durante todo el fin de semana aquí en Santa María de la Glorieta, ya que como este año no hay misterio, bueno, pues no puede molestar a esas representaciones extraordinarias y habrá más de 150 puestos. Amigo, lo que no me gusta del mercadillo es que siempre lo ponen a final de mes, que todavía no hemos cobrado. No es demasiado barato el mercadillo. Bueno, tenemos mercadillo que se inaugura esta tarde. Por cierto, en unos minutos estará Marga Antón, la concejal de Cultura, y Paco Alberola, el director del Festival Medieval, para hablar precisamente de mercadillo y todas las actividades que se han programado en torno a él. Bueno, y eso, el mercadillo medieval que va a copar, bueno, la noticia de hoy, pero además de lo más destacado de ayer, bueno, pues hablamos de urbanismo, y es que parte de la deuda de la Generalitat con el que por la expropiación de terrenos de la UMH se materializará en un plan de rehabilitación de viviendas por valor de 10 millones de euros. Además, también hablando de urbanismo, ayer se aprobó una subvención de 300.000 euros para la instalación de ascensores y la mejora de estructuras de los edificios. Eso hablando de urbanismo. Además, ayer también hubo un foro en la Cámara de Comercio del Parque Empresarial, donde el presidente estuvo los alcaldes de Elche y de Alicante, además del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que fue el encargado de abrir este debate, donde dijo que el eje Alicante-Elche debe ser uno de los polos de atracción más estratégicos del Mediterráneo, y ha destacado que se debería unir la capitalidad digital de Alicante con la congresual que tiene Elche, sin perder las singularidades de cada ciudad. Además, reclamó al gobierno central inversiones ferroviarias y también de carreteras que son muy necesarias para la provincia de Alicante. Luego también hablamos del Partido Popular, que de cara al pleno del lunes propondrá una bajada del precio del billete ordinario del autobús, además de la creación de una tarifa de 12 horas que permita el transporte en un mismo día con un solo bono y con la posibilidad de hacer transbordos sin necesidad de volver a pagar. Esta es la moción que presentarán, y además también se presentó ayer una campaña de limpieza denominada Yo salgo de noche, para concienciar a la gente sobre la necesidad de respetar el horario de tirar la basura por las noches, que debe ser de 9 a 11. Y bueno, pues esta campaña propone a través de una web diferentes alternativas para salir por la noche, pues bueno, para que los ciudadanos, además de tirar la basura, aprovechen para hacer otro tipo de actividades. Y esta iniciativa está dirigida a personas de entre 30 y 60 años, que son que bueno, los que normalmente pues se dedican a tirar la basura por las noches. En marzo tenemos muchas previsiones porque tenemos aniversarios importantes como el del Instituto Pedro Ibarra. En estos momentos, no sé si es ahora, el alcalde y la concejala de Educación están allí. Eso es, sí, el alcalde y la concejala de Educación asisten al 40 aniversario del Instituto Pedro Ibarra, pero además, a lo largo de la mañana, el concejal de Parques y Jardines, sector 10, informa sobre un estudio de diagnóstico del arbolado. Además, se concentran los afectados por las hipotecas en la plaza de Baix a partir de las 11. La concejala de Fiestas, Mariola Galeana, informa de las actividades organizadas con motivo de la fiesta de Halloween, que tendrá lugar el próximo jueves, 31 de octubre. Y además, el alcalde asiste a la entrega de la distinción a la vicerrectora de la Universidad Miguel Hernández, María Teresa Pérez Vázquez, en la subdelegación de Defensa de Alicante. Pues muchísimas gracias. Y hasta mañana hay que añadir que esta tarde a las 7:30 esa inauguración del mercadillo medieval. Con los miembros del equipo de gobierno. Gracias, Marga García. Vuelves a la una con Iniciar Martínez. Vuelvo a la una con Iniciar con todas las noticias que surjan durante la mañana y, por supuesto, a partir de las 9:30 las imágenes en el Telenit. Pues después de Marga García viene nuestro compañero Paco Gómez con la actualidad deportiva. Hola, buenos días. El técnico del Elche sigue muy atento a la enfermería y parece que le van llegando poco a poco buenas noticias. Si el martes era Gonzalo Villar, el centrocampista internacional sub-21, el que se apuntaba a jugar en Huesca, se ha recuperado de su golpe en el costado. Ayer hacía parte del entrenamiento el defensa central Gonzalo Verdú, que se ha perdido los últimos dos partidos por molestias, una tendinitis en su rodilla. Gonzalo Verdú, por tanto, tiene toda la pinta de que va a llegar a tiempo para ese partido, con lo que Pacheta tendría 17 profesionales que tendrían que echar mano de un canterano para cerrar la convocatoria de 18. Están descartados Nuque en Fulú. Ayer confirmó el club que tiene una rotura fibrilar, aunque no especificó cuánto tiempo estará de baja, en torno a 3 semanas o un mes. También Juan Cruz, que ayer ya empezó a entrenar con el readaptador, al menos 2 semanas le quedan para volver. Y Ramón Folk, que hasta el último momento podría ser duda, pero hasta ahora no ha entrenado con el resto de compañeros, con lo que prácticamente está descartado. Por tanto, Pacheta tendría 3 bajas para ese importante partido. Y es que las caras de los futbolistas del Elche parece que cambian cuando el equipo juega fuera de casa, se transforma. Ha conseguido 3 victorias a domicilio, por una tan solo en el Martínez Valero, que es su auténtico talón de Aquiles. Dani Calvo, un ostense que nunca ha jugado en el Huesca, avisa al conjunto aragonés de que este Elche, y sobre todo después de ganar en Girona, es un equipo valiente. Yo creo que el Huesca nos habrá estudiado muy bien y ha visto cómo somos como equipo, ¿no? Como Juan fuera de casa, ¿no? Lo valientes que somos, cómo apretamos, cómo solidarios que somos. Y yo creo que, bueno, tendrán que tener cuidado con nosotros porque vamos a hacer un partido muy difícil. El propio Dani Calvo reconocía que en casa contra el Sporting faltó un poco de tensión al inicio del partido. El Sporting salió mucho más enchufado y ahí está la clave. Cada vez que el Elche adolece de esa tensión, de esa dureza competitiva, el equipo lo acaba pagando. La plantilla realiza hoy entrenamiento a puerta cerrada. El equipo partirá el sábado rumbo a Huesca. El partido es el domingo a las 6 en el campo del Alcoraz. Por otra parte, destacar que el jueves 21 de noviembre tendrá lugar en el Centro de Congresos la Gala del Deporte Ilicitano para reconocer la labor y el esfuerzo de los deportistas de la ciudad durante la temporada pasada. La jugadora de balonmano Laura Hernández y el futbolista profesional, el ilicitano Álvaro Jiménez, han sido designados como los mejores deportistas, mientras que el club más destacado ha sido el Club Balonmano Elche. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ahora cerramos esta ronda informativa con la predicción meteorológica importantísima para hoy y los próximos días. Hola, muy buenos días, Vicente. Muy buenos días. Ya se está retirando la dana o gota fría. De hecho, durante la jornada de hoy van a ir avanzando las altas presiones. En lo que resta de mañana veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, ambiente soleado, viento flojo de poniente, y hoy las temperaturas diurnas van a alcanzar valores en torno a los 21 grados. En una tarde marcada por el predominio de cielos despejados y el viento puntualmente moderado del componente noroeste con rachas en torno a los 35 kilómetros por hora. Para mañana viernes se impone el anticiclón, estabilidad atmosférica, cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Mañana van a seguir subiendo las temperaturas máximas, que van a rondar los 23 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada de nuevo bajarán por lo menos hasta los 13 grados. Sábado más de lo mismo, cielos despejados, temperaturas otoñales. El domingo veremos algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, temperaturas máximas que van a rondar los 22 grados. Y comenzaremos la semana que viene con estabilidad atmosférica, aunque con algo más de nubosidad. Hasta luego. 101.4 Radio Marca. Restaurante Caldona abre nuevos salones para que puedas celebrar una boda, comunión, bautizo o cualquier otro tipo de evento. Llámanos y haz tus reservas en el 96-663-0949. Adelántate y reserva los servicios de profesionales que harán de ese día especial un día inolvidable. Nuevos salones para celebraciones en Restaurante Caldona, en carretera Matola, kilómetro 2. Infórmate sin compromiso en el 96-663-0949. ¿Nunca empezaste inglés? Porque... Si al final la gente quiere... Si también se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí y que se cierra más tarde, que se invita a una... No. Sabemos lo difícil que es empezar. Por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un SEAT y inicia por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Star Moving. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com. Teleelche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y en la recta final del programa La Glorieta son las 10:34 y tenemos 17 grados de temperatura. Vamos a cerrar el programa con la última de las entrevistas. Lo hemos dicho al principio, tenemos con nosotros a la concejal de Cultura y al director del Festival Medieval de Elche, Francisco Paco Alberola y Marc Antón. Bienvenidos. Buenos días. Los tenemos porque esta misma tarde en Marga, usted junto al alcalde y otros concejales de la Corporación Municipal van a inaugurar el mercadillo. Prácticamente los 150 puestos están ya montados. Además están en los últimos retoques, pero esta tarde a las 7:30 estará todo listo para dar pie a esa inauguración tan esperada. ¿El mercadillo cuánto tiempo va a estar? El mercadillo va a estar este fin de semana. Abrirá sus puertas esta tarde y hasta el domingo todos los ciudadanos puedan disfrutar de él. ¿Y qué calles son las que ocupa? Pues Obispo Tormo, las calles alrededor de Santa María, la Glorieta, como viene siendo habitual cada vez que el mercadillo es en esta zona. Normalmente el año pasado fue en el Paseo de la Estación. ¿Por qué hay esos cambios? El cambio se debe a que cuando nos hallamos en un año impar, como es el caso, y no hay misterio, no están las representaciones especiales del misterio, aprovechamos el entorno de la Basílica para dar vida a este mercado medieval. En los años pares, que sí que hay representaciones del misterio, para no interferir en la propia representación, normalmente se instala en el Paseo de la Estación. ¿Por qué últimamente el mercadillo es el primer evento del festival? ¿Por qué el festival comienza con el mercado? Porque creo que dentro de las actividades del festival, que son muchas y muy variadas, a los ciudadanos les encanta el tener ese ambiente medieval, el recorrer las calles ambientadas y todo lo que el mercadillo ofrece. Entonces es como la primera parte, para ir abriendo boca para todo lo que vendrá después. Este mercadillo es igual que el de años anteriores, ¿nos volverá otra vez todos los sentidos del medievo? El color, el sonido, claro que el sí, olor. Por supuesto, ahí están todos los puestos esperándonos. Yo quería decir una cosa con respecto al mercado medieval y al festival. Es decir, son dos caras de la misma moneda. En el mercado medieval alimentamos áreas que tienen que ver con lo cotidiano, con la comida, con el vestir, con el oler, con las especias, con tal, mientras que el festival medieval, cuando empezamos con el festival la semana que viene, pues hay otro tipo de agasajos, de puestos, que en este caso no son puestos ambulantes en la calle, sino que son puestos que están en el gran teatro, es decir, vamos a hacer representaciones, conciertos, y el alimento pues es de otro tipo también, el alimento espiritual, ¿no? Y ahí van a venir autores y van a venir creaciones de toda España. De eso vamos a hablar, de todos los programas que tienen preparados y actuaciones importantes para la próxima semana, para este festival. Pero del mercadillo o del mercado que ya comienza, ¿qué contenidos son los que han programado ustedes? Porque no solo son puestos de venta, también hay muchas actividades. Claro, este año son 150 puestos y tenemos una combinación de todo, ¿no? Tenemos la parte gastronómica, tenemos la parte artesanal y también combinado con otros puestos como de alguna organización o ONG, que siempre se le reserva un pequeño espacio. Así es, sí. Bueno, y hay puestos tan variados como telas, como especias, van a haber representaciones en bares, en fin, la dinámica que se suele ejecutar en los mercados medievales, aprovechando que es un momento de encuentro también con la ciudadanía, es otra forma de relacionarse, ya no hace el calor que hacía hasta hace unas semanas, bueno, nos gusta salir, deambular, estamos próximos a la fiesta de Todos Santos, con lo cual el otoño está por ahí ya pidiendo entrada. Bueno, es un modo también de como decía, de relacionarnos de modo distinto. ¿Y de qué forma se prepara la ciudad para acoger a todos los artesanos, a todos los propietarios de estos puestos de venta? Porque vienen de fuera, quedarán algunos de Elche, supongo, pero ¿de qué modo lo preparan? ¿Cuál es la logística? Porque supongo que el alojamiento... Claro, la logística es algo que dentro del equipo de la Concejalía de Cultura, que estamos en la preparación tanto del festival como del mercado, pues hay personas dedicadas a que esto funcione perfectamente, y ya ayer empezaron a llegar a los puestos, hoy ya casi está todo montado a estas horas. Yo me he dado una vuelta por ahí y he visto que está casi todo ya preparado. Esta tarde, como decía Marga. Inauguramos y desde aquí en adelante hasta el domingo, que va a ser una cosa. ¿Y de qué forma colabora el ayuntamiento en el montaje? ¿Preparan también? Bueno, infraestructura. La ganadería, que los camiones de estaban colocando contenedores para la basura. Están colaborando y ayudando en todo lo que se necesita para que el mercado medieval funcione y esté preparado. ¿Este año tendremos alguna novedad en cuanto al mercado medieval? ¿Tendremos actividades nuevas o veremos lo que hemos visto en ediciones anteriores? Bueno, es similar. Los mercados medievales, sea aquí, sea el de Cocentaina, sea el de Madrid o el de Santiago de Compostela, hay una temática que es similar. Los puestos lo ofrecen aproximadamente, pues el pan, que es pan casero, quesos, se ofrece una serie de elementos que tienen que ver con lo cotidiano que decíamos antes, y suele ser aproximadamente parecido. Específicamente no te puedo decir, o por lo menos no puedo decir, claro, que haya algo concreto. Bueno, posiblemente aparecerá, tendrán algún puesto de armas también. Es decir, la dinámica gira alrededor de lo medieval, entonces se trata de ambientar a la ciudad, trasladarnos al espíritu, y todo, claro. Y todo para iniciar la actividad del festival, del propio festival. ¿Cuál es el corazón del festival de este año? Vamos a ver. El corazón. Bueno, yo creo que este siempre año... ha sido el misterio, pero como no tenemos misterio, sí. ¿Y por qué lo han reemplazado? Bueno, el misterio es el motivo por el cual el festival nace en 1990, y desde entonces ha habido un recorrido. Estamos en la 24ª edición, el año próximo es la 25ª, y bueno, nacemos de ahí, nace de ahí. Este año hay novedades, en el sentido de que el festival, en primer lugar, se ha desgajado de lo que es el mercado medieval. Hemos querido darle también un tiempo, a la vez que común, pero particular. Decíamos antes que son dos caras de la misma moneda que se complementan. El festival este año tiene un cuerpo entero, en el sentido de que vamos a hacer un acto de presentación y bienvenida en el Palacio de Altamira el miércoles, y vamos a hacer un cierre de festival de la Plaza del Raval el domingo, y entre uno y otro se va a desarrollar toda la gama de eventos que van a haber, que van a, bueno, que son aproximadamente 30 o alguno más, ¿eh? Mientras que pues autores que van a ser representados, eventos, etcétera, compañías que vienen tanto de la comunidad como de otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, bueno, pues hay una cantidad importante, son 14 o más. Es decir, que hay bueno, el festival tiene otras novedades, como por ejemplo este año nos hemos arriesgado y hemos invitado a artistas locales, a creadores locales, para hacer producciones propias que tienen que ver con nuestra identidad y nuestra ciudad, como por ejemplo las rutas de los escudos de armas de familias de Elche, que es algo a partir de cuando paseamos y ves una serie de escudos, pues hemos encargado a una compañía ilicitana, Omnis Teatro, para que haga un recorrido, una ruta teatralizada. Hemos encargado también a... La ruta de los escudos será el 3 de noviembre, el domingo. El 3 de noviembre, sí. El sábado y el domingo. Es el último, sábado y domingo, el último fin de semana del festival. Sí, 2 y 3 de noviembre, y cualquiera puede apuntarse a la ruta de los escudos. Cualquiera puede estar, pues es una ruta teatralizada por recorriendo distintos lugares, como el Palacio de Altamira, donde hay escudos, la Casa del León, las clarisas, etcétera. Cualquier casa noble antigua con sillares tiene su escudo. Es darle el valor que tiene también esa parte icónica de símbolo y de emblema que nos pertenece y que está ahí. Y acaba de decir que han invitado a la bailarina, gran prestigiosa bailarina, Asun Noales, que sí, en lo que ella estrena espectáculo en este festival. ¿Quieres decirlo tú? Sí, pues tú eres la concejal de cultura, Marga Antón. Bueno, pero como en este caso Paco, como director, es el que conoce todos los detalles que le dan esa riqueza al programa, que y por eso él lo explica con tanta pasión. Pues vamos a tener estrenos, y uno de ellos es la creación de Asun Noales, con su compañía Otra Danza, que nos va a presentar su obra 10 sonetos. Con lo cual, así el Festival Medieval, al final se trata de un compendio de teatro, danza. Luego hablábamos del misterio, que este año no está presente, pero justo para que sí que lo esté de alguna forma, tenemos un estreno nacional que es Prodigio, Milagro, Misterio, que también hablará de esta representación y que tendrá es el día 26 de octubre. Sí, este sábado hacemos un preestreno. Es el preestreno, pero el 1 de noviembre también lo tienen ustedes, que es cuando sustituye la representación del misterio, con lo que ustedes han apostado mucho por esta actuación, Prodigio, Milagro y Misterio. ¿En qué consiste? Bueno, es un texto recuperado del siglo XVIII, escrito en romance, en donde se narra un hecho milagroso que ocurrió durante la representación del Misteri en el día 15 de agosto. Entonces, ya en la parte final, cuando la ascensión de la Virgen en cuerpo y alma, antes, en aquellos tiempos, la gente se colocaba por todos los lugares posibles de la catedral. En aquel momento era catedral, y pues, la gente se colocaba también en la última cornisa a 15 metros de altura, etc. Y bueno, y lo que ocurrió es que alguien se fue el pie y se fue para abajo. Con la cosa de que cuando llega abajo cae sobre dos personas más, con lo cual pues el tumulto y tal, pues les dan la extrema unción, les dan la comunión, se los llevan al hospital y asombrosamente a la semana estaban aquí, estaban andando por la calle dando las gracias a la Virgen. Parece ser que ocurrió un milagro, y eso está documentado con un sacerdote, Claudiano Felipe Perpiñá, que yo creo que él estaba presente y que escribe y relata todo este suceso. Entonces nosotros con ese material lo que hemos hecho ha sido una propuesta escénica que recoge parte de lo que es el misterio, porque estamos conectados directamente a él, pero está construido desde lo escénico, desde el teatro, entonces con recursos teatrales. De ahí, de ese texto, que en principio es narrativo, que te va contando en verso el octosílabo español, tan rico. Y desde ahí pues hemos extraído personajes como un narrador 1, un narrador 2, hemos extraído las voces del pueblo que se asombra cuando de pronto el accidente ocurre, hemos extraído en un momento determinado un narrador dice, diría la Virgen, y la Virgen aparece y está la Virgen hablando. Son recursos muy, muy ricos teatralmente. Por lo que veo, ustedes han escogido la ermita de San Sebastián, un escenario pequeño para esta... Bueno, pequeño en dimensiones, pero muy rico visualmente, que acompaña... Es el vestíbulo del misterio. Esencialmente, y estamos en la Casa de la Festa, es decir, como espacio... arquitectónico posiblemente es pequeño, no es demasiado grande, pero sí es un espacio que acompaña y que envuelve lo que nosotros hacemos. Se lo decía porque... No solamente a los que actuamos, sino al público en sí mismo, que nos engloba en una misma cosa, ¿no? El espacio... Al igual que en las Clarisas, que se va a hacer este verano. Por eso tiene algo que ver el que hayan escogido estos escenarios, las Clarisas, en la mitad de San Sebastián, con el número de actores que van a representar el prodigio, milagro y misterio, que va a ser un recital, una obra de teatro, ¿cómo es? No es un recital, tiene partes recitadas, pero es un alegato a favor de la Virgen, del misterio. Hay acción en el sentido de que no se cuenta todo, sino que a veces se hace. En un relato tú vas contando en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, eso es el Quijote. Pero de pronto aparece la acción y él cuando Don Quijote empuña ese... Y eso lo mostramos, no solamente lo decimos, como ejemplo para que entiendas. Pues merecerá la pena porque es un romance del siglo XVIII que refleja lo que ya se ha convertido en leyenda. Y es que todos los que hacen el misterio parece que están protegidos por la Virgen. Eso es cierto, sí. Marga Antón, como concejal de Cultura, estamos hablando con el director del festival también de todas las actuaciones, los estrenos nacionales que han ustedes programado. Pero tenemos más, ¿no? Tenemos claro, más actuaciones. Tenemos también el Lazarillo de Tormes. También vendrá Pepe Villuela. a deleitarnos con la gracia de la palabra. También está la Celestina. Ahí, viendo un poco el programa, una riqueza cultural excelente, además de las diferentes, el libro de Buen Amor, también con las diferentes disciplinas para que llegue a todos los públicos. Por lo que veo, empiezan ustedes el 26 de octubre con ese preestreno de Cáncer, Milagro Misteri en Las Clarisas, pero también tienen Celestina, Namor, El Niño Pez, y luego continúan hasta el 3 de noviembre con todas las actividades. ¿Cuántos espectáculos son los que han programado? Aproximadamente unas 30 y algo, entre espectáculos de sala, que se van a hacer en el Gran Teatro, en la Ermita de San Sebastián, en Las Clarisas, en el Palacio de Altamira, que va a ser la apertura. Entre eso y calles y plazas, porque también en calles y plazas, aquí en el Centro Histórico, vamos a tener combate escénico, esgrima, viene una compañía de Zaragoza, Bastión, viene otra compañía de Santander, la sala de armas Luis XIV, compañeros, amigos, gente profesional de la esgrima escénica, no del combate deportivo ni histórico, sino de gente que conoce muy bien el oficio de las armas y que están trabajando a nivel nacional e internacional. Y por lo que veo, ya se han consolidado los espectáculos piromusicales o el Correfox, siempre están en el festival. Como cierre, sí. Claro, en nuestra ciudad nunca puede faltar la pólvora. Nos encanta. Además, este año va a estar estupendo porque hay una banda sonora especial. Y bueno, va a ser muy agradable. Yo quería comentar también entre las cosas específicas, nos quedan por comentar un par de cosas o tres. Una es los talleres y masterclass que algunas de las compañías que vienen, por ejemplo, a representar hoy, el día que sea, mañana, por la mañana el director o alguien de la compañía hace un masterclass en donde expone el trabajo sobre qué han llevado de su puesta en escena, sobre el autor, sobre la obra, y bueno, eso es un punto de encuentro, un lugar donde crear opinión. ¿Dónde se realizan las masterclass y los talleres? Sí, van a ser en la sala de ensayos del Gran Teatro. En el Gran Teatro, ¿no? Y van a ser durante el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Entonces, si me permites, yo te digo los masterclass, porque es importante que sepan también de qué se va a tratar y se va a trabajar allí. Pues masterclass, esgrima artística, el combate medieval y la espada. Dentro del código de la esgrima artística escénica, no histórica en el sentido de que no es deportiva. El masterclass de poesía que va a impartir Pepe Villuela sobre la palabra del cántico espiritual, que es el texto base en el que él va a presentar. También va a haber un taller práctico de creación de instrumentos de música pastoril del trío Madre Selva, que van a hacer un recital la noche anterior y al día siguiente hacen un taller de creación. Y por último, el masterclass de verso clásico impartido por Agustín Iglesias, que es un histórico del teatro, viene con el teatro Irigay, que hemos conseguido que el estreno del libro del Buen Amor sea aquí. Y él va a impartir esa masterclass con las voces del arcipreste en el libro Buen Amor. Eso por un lado. ¿Me permite que te diga otra cosa? Bueno, es que no hay mucho tiempo. Bueno, sí, otra de las cosas es que mi deseo es que cada uno o algunos de los espectáculos que vamos a ver, tanto musicales como teatro, haya alguien especialista que hable unos minutos antes de que comience sobre lo que vamos a ver, sobre el autor, sobre la obra. Eso crea una base, un colchón de opiniones que se refuerza con los masterclass. Pone en contexto lo que al público. Por último, el café encuentro o escuela del espectador, que ahí también es un lugar donde el público en general y compañías que pasan podemos encontrarnos a la hora de tomar el café. Pues de eso podríamos hablar la semana que viene, de todas las actividades y los estrenos en este programa Largo y Tópico. Hoy, claro, lo importante era hablar del festival, de lo que tienen preparado, hablar de ese mercadillo que se inaugura esta misma tarde. Y ya que tenemos a la concejal de Cultura, pues le dejamos un minuto, ya no hay más, para que haga ese llamamiento a la participación ciudadana. Pues a mí me gustaría invitar a todos los ciudadanos a que participe en este festival medieval, empezando por el mercado que se inaugura esta tarde. También recordar a los papás que tenemos Namor, el niño pez, que es una obra preciosa que les va a encantar a los niños de nuestra ciudad. Y al final, que se dejen invadir por la Edad Media que viene a nuestra ciudad y va a hacer posible tener dos fines de semana cargados de magia. Y no hay, es imprescindible disfrutarlo 100%. Pues muchísimas gracias a la concejal de Cultura, Marc Antón, y a Paco Alberola, director del Festival Medieval de Elche. Nosotros ponemos el punto final. Nos vamos. Dentro de 5 minutos viene nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos.